Radio. Minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con un espacio característico. Cada mes al menos intentamos contar con, y de hecho así está siendo, un programa debate gracias a la colaboración de los alumnos del Instituto Las Cumbres, gracias a este centro que pues está planteando cuestiones de gran interés. Hemos hablado ya de numerosos temas, desde la violencia de género hasta hemos hablado de la justicia, los videojuegos, muchísimos temas, el consumo, por ejemplo, ha sido otro de los ámbitos que hemos analizado. Y en el día de hoy vamos a ofrecer la visión de los jóvenes en torno a algo cada vez tan importante, más importante como pueda ser las redes sociales, redes sociales que están cambiando sin duda nuestra forma de comunicarnos a nivel mundial. Y que en el caso de los más jóvenes, ya ven como algo propio, fundamental, y que vamos a analizar, por supuesto, en torno a los pros y los contras que puede tener ese uso, como decimos, de las redes sociales. De hecho, enseguida nos metemos de lleno con diferentes aspectos, pero antes que nada vamos a pasar a saludar, por supuesto, a los grandes protagonistas, como son los propios alumnos del centro. Hoy nos acompañan en concreto Juan María Canca, bienvenido, buenos días. Buenos días. También Pablo Calvente, buenos días. Nerea García, bienvenida. Y Alfonso Rosado, buenos días. Ellos junto también al director del centro, Antonio Macías, bienvenidos de nuevo. Y para abordar otro tema, la verdad es que también de gran interés y especialmente para los jóvenes, ¿no? Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues la verdad que sí, que aquí estamos los alumnos de Lien Las Cumbres. Yo simplemente estoy aquí, como siempre, acompañándolos y ofreciéndoles la oportunidad de que expresen sus opiniones acerca de temas que les interesan, como en este caso son las redes sociales. Y ya, como siempre comentamos, el objetivo que ellos expongan su visión acerca de las redes sociales, ¿no? Y esperemos, que los oyentes de Radio Ubrique pues aprendan con ellos y aprendamos todos y saquemos algunas conclusiones positivas de este tema. De hecho, si quieren realizar alguna aportación, como en todos nuestros programas, pueden hacerlo a través de los teléfonos, a través de las propias redes sociales, por cierto, o vía también WhatsApp, que seguramente nos referiremos a ello también como ese servicio de mensajería también de redes sociales, el 607 48 87 75. Hasta ese punto, hasta nosotros mismos también nos influyen las redes sociales, por supuesto, que son una ventana al mundo, pero evidentemente el uso que se les dé puede traer oportunidades o peligros. Es algo que vamos a analizar durante los próximos minutos. Si comentamos alguna cifra antes de arrancar, fíjense, porque ahora mismo los últimos datos apuntan que Facebook pues lo utilizan más de 2.200 millones de personas en todo el mundo. Estaría seguido, por ejemplo, de WhatsApp, 1.500 millones, 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones. Utiliza también Instagram, 350, Twitter o LinkedIn, más de 260 millones. Son algunas cifras para que veamos hasta dónde es algo que vemos nosotros en el día a día y en realidad los habitantes de todo el planeta. Pues si os parece, comenzamos a bote pronto, de forma un poco genérica, si os parece, comentando hasta qué punto utilizáis vosotros las redes sociales, son importantes en el día a día. Yo en mi caso utilizo las redes sociales para comunicarme con mis amigos, que fue realmente para lo que fueron creadas, y también para consumir vídeos, como puede ser en YouTube, que la gente lo considera como una red social, pero en sí sí lo es, porque puedes también contener, hablar con tu audiencia y con la gente que está viendo esos vídeos. Yo casi siempre lo utilizo para hablar con mis amigos, para decir dónde estoy, o hablar con mi propia madre, para saber, para tenernos comunicar, porque yo estoy mucho tiempo fuera, y para tenernos comunicar. O otro que veo mucho es Instagram, pues para más o menos es para cotillear un poco lo que se cuece por ahí, porque puedes ver de todo. Yo también utilizo mucho tiempo las redes sociales, estoy acostumbrado a por lo menos una horita o dos al día. Y eso yo lo veo muy interesante para poder hablar con mi familia que está lejos, o para enterarme de las nuevas noticias y todo eso. Yo en mi caso la uso diariamente y yo creo que como estamos tan globalizados es por eso también por las que lo utilizamos tanto, y también viene de vez en cuando bien un pequeño descanso, porque quieras que no, utilizarlas mucho te puede agobiar y eso. Tres de los cuatro alumnos que nos acompañan son de Ubrique, por ejemplo, en el caso de Juan María es de Prado del Rey. Pues por ejemplo, ¿no? No es el centro al que vas, no está en tu lugar de residencia, en tu localidad natal, por ejemplo, te viene muy bien, ¿no? El tema sí. De las redes sociales, WhatsApp, en el día a día, pues para comunicarte. Para comunicarme, por ejemplo, si voy a venir aquí un fin de semana o algo, para que haga algo, pues la utilizo las redes sociales y todo eso, vienen bien. Bueno, pues ya había apuntado varios pros. Los contras quizás estarían, y ahora lo iremos viendo, ¿no? Me imagino que lo iréis comentando en torno al propio uso, ¿no? O abuso que se le pueda ir dando. Sobre esos pros y contras, ¿qué nos podéis comentar? Realmente los pros es que te puedes conocer mucha gente aparte, y uno de los grandes contras que tienes es que tú realmente no sabes con quién estás hablando directamente, al menos que no conozcas a esa persona. Porque se puede dar caso de que, por ejemplo, estés en Instagram hablando con una persona que tiene fotos de distintos lugares y a lo mejor estás hablando con una persona de 60 años en sí, y tú no te das cuenta porque esa persona está diciendo que tú tienes 14. También vemos como, por ejemplo, vemos muchos vídeos, en las redes hay muchos vídeos, por ejemplo, de violencia, de machismo, y como que nos hacen ver como algo que está muy normalizado, por así decirlo. No le damos mucha importancia, por ejemplo, canciones nuevas que son machistas, estamos todo el día cantándolas, escuchándolas, nos parece que están entretenidas, pero al fin, si tú te quedas viéndolo, están discriminando a una mujer o hablando de violencia, de droga, muchas cosas más. Yo, por ejemplo, pienso de que no estamos concienciados de lo que las redes sociales pueden llegar a acarrearnos. Los problemas, tanto los pros como los contras, porque, vale, podemos conocer las noticias, podemos hablar sobre cualquier noticia importante, por ejemplo, lo último de la Catedral de Notre Dame, del incendio, nos hemos enterado gracias a las redes sociales. Sin embargo, no somos conscientes del mal que puede llegar a acarrearnos, como ha dicho nuestro amigo Alfonso. No sabemos con quién podemos estar hablando, ya que no hablamos directamente con él, no le vemos la cara y no sabemos si nos está mintiendo o en realidad nos está diciendo la verdad. Hablando de lo que acaba de decir Pablo y Alfonso, es muy fácil. Tú, por una red social, tú puedes hacerlo, en persona también lo puedes hacer. Y quieras que no, pues eso, tú puedes hacer cualquier cosa. Y también, como ha dicho Nerea, por ejemplo, la violencia o temas así, en las redes sociales son temas normales que abundan en las redes sociales, y de que quieras que no lo normalizamos y no nos damos cuenta. Si os parece, vamos viendo en concreto, ¿no? Eso, para comenzar, por ejemplo, esos argumentos en contra de aquellos que critican las redes sociales, que al final, bueno, pues vamos a ver que hay cosas a favor y en contra. Por ejemplo, señalan que crean adicción, que alejan de la vida social, del tú a tú, ¿no? De vivir al final, bueno, pues algo más personal y, bueno, no en el ámbito solo digital. ¿Qué os parece en ese sentido? Lo de que no estamos hablando realmente es una tontería, porque en sí yo me puedo comunicar con una persona, igual que antes también existían los teléfonos y se llamaba vía número. Eso nos puede servir para comunicarnos también más abiertamente, porque están los grupos y eso, y puedes comunicarte con un gran número de personas. Lo de que no salimos realmente no es porque nosotros no queramos, es porque nos coge más fácil coger el teléfono y mandar un WhatsApp y estar todo el rato hablando a estar con una persona 20 minutos que pueda suceder cualquier cosa y pasarlo mal en ese caso. Por WhatsApp siempre va a ser una vía más segura, en plan de que la gente parece que no se entere, pero realmente sí se entera. Yo quiero llevar un poco en contra a él, porque antiguamente la gente estaba siempre en la calle, tenía más vida, son más, no, por así decirlo, no son tan niños. Ahora están como protegidos en una burbuja, se crea como una burbuja y de ahí no salimos. No queremos salir, no queremos conocer mundo. Lo vemos todo a través del WhatsApp, de Google, pero también WhatsApp sirve para comunicarnos con cualquier persona, pero podemos malinterpretar las cosas, no es lo mismo hablar un tú a tú que habla por el móvil. Por ejemplo, yo te digo algo, te lo puedes tomar mal, cuando a lo mejor yo no te lo estoy diciendo mal. Y yo qué sé, yo pienso que antes, aunque existieran los móviles y eso, eran más como, en esto estoy aquí, y se iban, no tenían móvil porque no se lo podían llevar, y yo veía esa vida más entretenida, más estoy en la calle, estoy cogiendo aire libre. En verdad, son experiencias que te aportan a ti, estar fuera de tu casa, experiencias tanto buenas como malas que te ayudan a ti mismo para mejorarte. Estoy a favor de lo que ha dicho Nerea, porque últimamente estoy viendo de que, voy a contar una historia que me ha pasado a mí, de que estaba yo con un grupo de amigos y cada uno estaba con el WhatsApp, con el móvil, viendo las redes sociales, y no se llega, no nos llegábamos a... Todos juntos, pero ninguno hablaba con nadie, ¿no? Sino Entonces, yo veo que eso sería una tontería, porque ya que estoy yo aquí contigo, que he sacado de mi tiempo para estar contigo, háblame a mí y deja las redes sociales, que eso lo puedes hacerlo cualquier momento, en cualquier otro momento. Eso es algo que ocurre, ¿no? No solo a los jóvenes, sino en general, ¿no? Nos pasa a menudo. Sí, pues, yo creo que las redes sociales lo que nos hacen es acercarnos a las personas que están lejos, pero alejarnos de las que están cerca, porque es algo de que tú, cuando tienes una persona lejos, quieres comunicarte con ella, pero quieras que no, no dedicas tiempo a las personas que te rodean en el día a día. Y pues me apunto esa frase, que la verdad es que resume muy bien, desde luego, lo que son las redes sociales, ¿no? Alejar, acercar a las personas que están lejos, pero alejar, es cierto, ¿no?, a las que están cerca, a lo mejor, en muchos casos. Para que se hagan una idea de nuestros oyentes, por ejemplo, ¿qué redes sociales soléis utilizar? WhatsApp, supongo que, por supuesto, ¿no? Ya, lo extraño es que hoy día alguien no utilice WhatsApp, ¿no? Casi. ¿Facebook tenéis todos perfil? No. Yo en mi caso sí. Yo también. No. 50% más o menos, ¿no? Aquí. ¿Instagram? Sí. Obvio. ¿Instagram podríamos decir que es la red social de más éxito ahora mismo entre los jóvenes? Sí. Es la red social que también da más ayuda, porque es más fácil de utilizar, más fácil de buscar información, entre comillas. Porque también es una aplicación que se utiliza entre los más jóvenes. El Facebook es más abierto para más número de edad y todo eso. Sin embargo, el Instagram es más sí, quizás para un público más joven, ¿no? Yo en mi caso, el Instagram, yo uso mucho el Instagram, pero también me sirve, por ejemplo, yo estoy en una asociación, yo estoy con Zarpita, y ellos solo tenían el Facebook. Yo les dije, ahora puedes acercarte más a los jóvenes que utilizamos más el Instagram, y si quieres os puedo ayudar. Y creo un Instagram más que para los perros, para contar los casos, y también, aparte del Facebook, utilizamos el Instagram, que yo estoy más activa, y la mayoría de jóvenes estamos más activos ahí que en el Facebook, y así puedo ayudar, bueno, aportar algo bueno también por ciertas personas. Y el Instagram lo utilizamos más, yo qué sé, hay una fiesta, todo el mundo está pendiente, pero no lo veo tan poco buen uso, porque muchas veces estás con tu amigo en una fiesta y ves 20 vídeos de esa fiesta y están todos con el móvil así, enfocándose, grabándose, yo pensando, ¿te lo estás pasando bien o no? Porque en mi caso, yo me vi de fiesta, no tengo ninguna foto, una, dos, y ya está, porque así me lo estoy pasando bien. Si no me lo estoy pasando bien, a lo mejor estoy con el móvil. No disfrutas el momento si estás pendiente de la foto, del móvil, las redes sociales. De postureo, por así decirlo, porque muchas veces es eso. Otro de los puntos malos que tiene, que yo le veo a las redes sociales, en sí, no es que no sean adictivas, sino también el uso que le dan las propias empresas a esas propias redes. Hace ya unos meses estalló el caso Facebook, que cogió y publicó cosas personales de la gente a las empresas para meternos a nosotros anuncios para que compramos sus propias cosas. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, le subo una foto con una camiseta de marca Nike. Pues entonces, todas las empresas saben que a Nerea le gustan las cosas de marca Nike. Entonces, todas las empresas crean cosas para vendérselas a Nerea. Entonces, eso en global, ¿vale? Y cogen y empiezan a venderle cosas. Y eso, los esos propios anuncios son los que le dan dinero a las propias empresas. Y nos venden nuestros valores propios para ellos ganar su propio dinero. Yo, por ejemplo, a mí sí me salen esos anuncios. Sin embargo, yo no les doy importancia. Me aparecen, me canso de esos anuncios, los veo, pero yo tampoco digo, ay, una camiseta de Nike, me la voy a comprar porque me gusta. Pero es verdad, que parece increíble, a veces casi que lo hemos hablado sin utilizar el móvil y sospecha uno que te están escuchando incluso, ¿no? Porque a continuación te aparece publicidad sobre temas que tú tienes en mente, ¿no? Bueno, pues es una el aporte de la publicidad y al fin y al cabo, bueno, lo que estáis comentando es el negocio económico, en definitiva, que está detrás de las redes sociales y que es lo que al final lo verdaderamente importante, ¿no?, para estas empresas. Yo creo que realmente no estamos concienciados de lo que ha hecho Alfonso, porque, por ejemplo, yo le escribo, por ejemplo, a un amigo algo, me voy a comprar una zapatilla blanca de Nike. Y luego, por ejemplo, te metes en Facebook y te salen anuncios de zapatillas blancas Nike. Es más, yo, por ejemplo, subí una foto de esto, ahí no me acuerdo, de un Colacao Shake, ahí se lo envía a Pablo y al segundo le tengo en Instagram y ahí había un anuncio del mismo Colacao hasta 21. A mí es lo que me impactó y yo, pues, quieras que no, me concienció un poco y digo yo, aquí hay algo raro. De hecho, no somos conscientes, ¿no?, de hasta qué punto pueden controlarnos las grandes empresas y utilizar esos datos. Después, como comentaba Alfonso anteriormente, para cuestiones políticas incluso, para otro tipo de cuestiones económicas, etcétera. Y por eso ese es otro de los grandes peligros que todavía seguramente desconozcamos, ¿no? Bueno, pues hemos hablado, por ejemplo, hemos comentado por encima del tema de la adicción, que crean adicción. Además, ¿cuántas horas dedicáis a las redes sociales? Yo depende del día si tengo que estudiar o no, porque normalmente si tengo que estudiar pues le dedicaría menos, y si no tengo que estudiar pues probablemente le dedique casi toda la tarde, y yo lo puedo decir, y porque más que nada parte de mi vida se basa en estar en esas redes sociales. Estamos viendo aquí que os reís, o sea que la barrera entre horas de redes sociales y de estudio se difumina un poco, ¿no? Yo también uso también redes sociales a diario, pero no a lo mejor más WhatsApp y en vez de Instagram, porque a mí me gusta mucho leer, entonces yo tengo una aplicación que es solamente de lectura, pero no lecturas conocidas, sino jóvenes que quieren escribir y ahí crean sus propios libros y lo lee la gente, entonces yo me paso mucha hora ahí. Si tengo que estudiar, estudio también porque es importante, pero intento llevar, por ejemplo, por la tarde estudio, mi rato libre cojo el móvil y ya por la noche leo, y así me puedo quedar hasta las tantas con una aplicación nada más. Pero si hablamos de horas, ¿de cuántas horas estamos hablando al cabo del día? Yo, por mi parte, una, dos horas y a lo mejor un fin de semana que otro, tres. ¿Juan María? Yo, por mi parte, depende del día, dos horas o dos horas y media, más o menos, diariamente. Pero si es fin de semana, que no hay instituto o algo, probablemente le eche más. Y vosotros, más o menos, ¿no? Realmente es que depende mucho del día, porque, por ejemplo, hay veces que tú estás en medio del instituto y te dices, hostia, ahora que el profesor no está mirando, vamos a salir de eso. Y estos minutitos también cuenta bastante, y minutitos, también se te pasa una hora. Sí, cualquier parón, cualquier momento, al final todos estamos pendientes del móvil. Si nos olvidamos el móvil, casi que es una tragedia, ¿no? Hasta qué punto lo necesitamos. Hemos hablado de el tiempo que empleamos, que nos puede robar de los estudios, pero también muy común, y lo comentan muchos profesores, el ver a muchos chavales con cara de sueño porque duermen menos de lo debido a causa del uso de redes sociales, por ejemplo. El móvil también siempre está con... Yo es que he visto en las noticias un médico hablando que tienes que dejar el móvil una hora antes de que tú te vayas a acostar, porque tiene una luz azul que es lo que causa que nosotros no nos entre el sueño, sino que aunque estemos dormidos sigamos despiertos, que no descansamos bien por esa luz. Y yo, en mi caso, por ejemplo, el móvil está el último momento que me voy a acostar, y no sé, yo también, es que hay días que me levanto más cansada, días que menos, eso también es según la persona. Depende también de la noche que haya pasado, porque si yo estoy no malo, sino he pasado una mala noche, pues eso también influye en la hora del sueño. Y si llego al instituto porque estoy cansado, porque no he podido dormir mucho por ese problema, también no tiene por qué ser por el móvil, porque yo, por ejemplo, el móvil cuando lo cojo es por las noches, pero yo cojo un sueño como un bendito. Yo, personalmente, en mi caso, yo creo de que el tiempo que tú dedicas a las redes sociales, cada persona, porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve mi primer móvil, yo sé que le dedicaba muchísimas más horas que ahora, y luego ya, pues, conforme iba pasando el tiempo, le iba dedicando menos. Y hay gente de que, por ejemplo, cuando se lo dan no lo utiliza mucho, luego lo utiliza mucho, hay muchos casos. Pero todos coincidimos que algo de sueño sí que roba, ¿no? En el sentido de que a lo mejor si no tuviéramos, nos acostamos más pronto, ¿no? O antes de dormir nos echa un vistacillo al móvil, ¿o? Es que yo soy una persona muy nerviosa, entonces lo mismo que caigo un rápido me puedo sentar en un sofá y estoy dormida, lo mismo que no puedo estarme quieta, entonces como que me cuesta más quedarme dormida. Bueno, pues lo dejamos ahí eso en cuanto al sí, sí. Que yo pienso de que no, aunque no existieran los teléfonos, no cogiéramos los teléfonos por la noche, también hay otros factores que influyen. La televisión y todas estas cosas. Bueno, pues eso, entre uno de los factores en contra, ¿no? El tema de que roba horas de sueño, de estudio. Otro tema que achacan aquellas personas que critican las redes sociales es un poco la falta de control que existe, ¿no? Entre lo privado y lo público, la falta de control por parte de incluso de las propias empresas, ¿no? Facebook, WhatsApp, que no crean unas normas, barreras, poco a poco parece que sí, por determinados casos que van surgiendo, pero que no hay demasiadas normas y que cualquier crío, cualquier edad, puede estar utilizándolo más o menos horas. ¿Veis esa falta de control? E incluso también el tema es otro de los peligros, ¿no? Entre la se difumina esa barrera entre lo privado y lo público. Ahora se ve mucho ciberbullying. Hemos estado mirando y en el mundo el 75% de adolescentes sufren ciberbullying y no se cuentan. Como dijo al principio mi compañero Alfonso, no sabemos con quién estamos hablando. Entonces, por ejemplo, pueden decirnos, mandan una foto de tal y tú eres muy inocente o no eres lo suficientemente consciente y te crees que es esa persona y manda. Y ya ahí puedes crear como... tú ya estás exponiendo cosas tuyas privadas a una persona que ni siquiera conoce, no sabe la confianza, que a lo mejor llevas un mes hablando con ella, le confías el mundo entero, cosa que no deberíamos hacer. Niños chicos, yo he visto niños de la edad de mi hermano, que chicos que tienen Instagram, que yo hasta que no entré a tercero o cuarto no tenía Instagram, y suben cosas que me dijo, vamos a dejarlo ahí. Y, por ejemplo, controlan porque ponen, tienes que tener una edad, pero eso hacen así, ponen la edad que les dé la gana y lo crean. Lo que a lo mejor a una cierta edad, por ejemplo... Eso me refería, ¿no?, con la falta de control, ¿no?, que no hay forma de verificar. La empresa, bueno, ponete el dato y vale, pues... De una cierta edad, por ejemplo, imagínate, si le regalan al niño un móvil con 10 años, controlan el móvil, por ejemplo, hasta que sea lo suficientemente consciente de... ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes el peligro que hay detrás de esa pantalla? Porque tú no sabes lo que te puedes encontrar detrás de esa pantalla, si es bueno o es malo. Aparte, muchas veces nos han ayudado porque también sirve para informarnos sobre cosas, en vez de buscar un libro, pues buscamos, por ejemplo, ¿qué ha pasado en París? Y te sale en Notre Dame y puedes informarte para hacer, por ejemplo, nosotros estamos en arte, para hacer comentarios de Egipto y cosas de esas que nosotros no lo hemos vivido, nos sirve mucho también en internet. Es también según el uso que le podamos dar a ello. Pues con ello iremos enseguida, también comentaremos, evidentemente, no todo lo que tiene de positivo según el uso que se le dé. Pero siguiendo con este tema, no sé si hay algo más que quería aportar. La barrera entre lo privado y lo público, que parece que muchos usuarios, sobre todo, claro, mientras más jóvenes, pues más complicado que tengan ese conocimiento, no son conscientes, ¿no?, del peligro de atravesar esa barrera de lo público por parte de cuestiones muy privadas, ¿no? Mira, en estos casos hay gente que, por ejemplo, en Instagram ya se está poniendo muy de moda lo de ser un influencer, de estar vendiendo tu vida a esa propia empresa. Entonces la gente dice, hostia, si vendo parte de mi vida, a lo mejor gano algo de dinero. Pero realmente eso no es así, porque es muy poca la posibilidad que tú tienes de llegar a eso. Y la gente pues empieza a venderse, a hacer postu, para que la gente piense de una cosa de esa persona que realmente... o no es, o está prácticamente modificada, que realmente no están impartiendo su propia vida, realmente está impartiendo una vida ficticia que tú estás creando a parte de la red social. Por ejemplo, yo voy a hablar del caso de lo que ha dicho de lo del postureo. Una youtuber decidió hacer una prueba social. Dice, yo no me voy a ir, ya lo contó después, yo no me voy a ir de vacaciones, voy a subir fotos como si yo me fuera a París, voy a subir fotos a ver lo que opina la gente. Se fue a un aeropuerto, hizo una foto y después volvió ya con el tiempo, en plan, se estuvo allí un rato, como más o menos se iba a París, y se echó otra foto como ya estoy en París. Y unas amigas suyas que habían ido a París y ella buscando en internet, cogió fotos y las fue subiendo. Y la gente se lo creía, se creía que ella estaba en París, se había ido a París de un día para otro. Cosa de que nos está dando ver esa muchacha que... con una simple foto podemos engañar a mucha gente. Lo mismo, yo estoy aquí a lo mejor hablando y puedo estar, decir, estoy en tal sitio, estoy en Madrid, y si no me conocen, si no saben dónde estoy, ¿por qué van a saber si yo estoy de verdad en Madrid o no? Está algo que no es tuyo, es postureo. Coge y hizo una foto de unos zapatos, mi nueva adquisición, Nike, Adidas, lo que sea. Te cree todo el mundo que tiene los zapatos, aunque no te los pongas nunca, porque no tiene por qué verte. Sí, que en realidad es paralela, ¿no? Que no son ciertas. Sobre lo que comentabais, además, tú mencionabas anteriormente el tema del ciberbullying. El ciberbullying que fue otro de los temas de debate, por cierto, semanas atrás. Y es otra de las cuestiones negativas que pueden tener las redes sociales, que igual que sirven para, y después iremos con ello, extender cosas positivas, también pueden extender malos hábitos, como puede ser, por ejemplo, y una enfermedad, de hecho, la anorexia, puede extender el bullying, porque puede servir a multiplicar el acoso a una persona. O bueno, pues no sé, recuerdo, por ejemplo, el caso de la ballena azul, incluso, bueno, pues agredirse a sí mismo, ¿no? Una persona siguiendo una especie de juego, una auténtica locura. Todo esto también lo tiene de negativo, ¿no? Que se pueden extender esa serie de juegos, entre comillas, muy peligrosos, ¿no? Sí, que puede ser peligroso, tanto los juegos como los acoso y evidentemente la carrera, ya que, por ejemplo, hablando de la anorexia, ahí también entra un poquito los cánones de belleza que tenemos ahora en la sociedad y las nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, el Photoshop está ahí también presente. Yo puedo ser una persona del montón y retocarme cuatro o cinco cosillas y sé una belleza. Sin embargo, estás engañando a los demás y te estás engañando a ti mismo, porque tú sabes que tú no eres así. Y yo no sé lo que ganas tú mintiendo a la gente y mintiéndote a ti mismo. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Y además es otro de los temas negativos, ¿no? Ese hecho de que cuidemos tan, bueno, que es algo importante, pero quizá ya queda demasiado superficial, ¿no? Ese estar tan pendiente de nuestra propia imagen en cada momento, con cantidad de fotografías, bueno, pues también otro aspecto, ¿no?, a destacar. Juan María, hablando de este tema, por ejemplo, en las redes sociales es donde se mueven las modas y las tendencias. Por ejemplo, una influencer, quiera que no, su palabra lo indica, influencia a los demás. Por ejemplo, una influencer dice, pues ahora ella da su opinión, pues yo veo mejor de que las personas delgadas, pues me gusta más. Y tú decís, quieras que no, ella influencia a que sus fans o... no sé explicarme, es que... Sí, sí, pero aparte de lo que comentamos, ¿no? El tema de la anorexia, ¿no? O sea, ya hay unos límites que evidentemente ponen en riesgo la salud. Muchas jóvenes, ¿no? Como cada vez, bueno, más delgades, cada vez más y bueno, ya auténtica locura, ¿no? En el caso de Victoria's Secret, es una marca de moda muy importante. ¿Sí? Hay una modelo que es muy conocida, no sé si lo conocerán o no, se llama Bárbara Prime, no, Bárbara. Y esa modelo está delgada y pesa, mide unos 70 y pesa 50 kilos. Y la han considerado como una modelo curvy. Cuando una modelo curvy es una muchacha que tiene sus carnes, pero que es bonita, es que nos dan una marca famosa, nos dan tendencia. Tenemos que tener un cuerpo planas. Cinturita, un poquito de culo, un poquito de pecho, para hacer bonitas, tener pelo largo, cosas de que nos influyen tanto. Por ejemplo, en mi caso, que soy una chavala, nos influye de queremos estar como ellas porque así vamos a estar mejor, nos vamos a sentir mejor, cosas que no tenemos que seguirnos. Tú tienes que, no te creas tu propia personalidad. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo los pelos de colores. Yo no me voy a guiar por una persona que, por ejemplo, me han dicho a mí no me gusta, o estoy por ahí paseando y me miran de arriba abajo, por ejemplo, por cómo he visto. Cosa de que yo digo, a mí me da igual lo que penséis. Yo me voy a vestir como a mí me gusta, voy a estar como a mí me gusta, como yo me sienta mejor. No tengo que dejarme influenciar. Con el caso de la modelo S, en un principio la habían echado porque había cogido 2 kilos y la volvieron a meter porque es muy famosa. Pero no tienen que considerar a esa modelo de curvy cuando esa modelo no pesa ni su peso que debería pesar, que serían unos 60, pesa 50 kilos, que es que eso es malo. Un caso que salió a los medios de comunicación hace muy poco, Bárbara Palvin creo que es la modelo, y salió en todos los medios de comunicación porque reflejan una situación que Después se puede extrapolar, ¿no?, a lo que vemos en el día a día a través de esas imágenes. Todo esto, como decimos, aspectos negativos, ahora nos vamos a quedar así con cuestiones que llamamos positivas, pero hablábamos antes del control de las empresas, que desde luego hay que exigirles que tengan más control, ¿no?, para que los menores no puedan tener acceso a determinadas situaciones y demás. Pero habría que apuntar, y seguro que nuestros oyentes están pensando en eso, ¿no?, el control de los padres, ¿no? Aquí es fundamental, ¿no?, desde luego. Sí, claro, plan, si te, por ejemplo, yo tuve el móvil cuando salí de quinto de primaria, me dieron mi primer teléfono. Claro, yo en ese momento yo no tenía ni WhatsApp, ni Instagram, solo consumía YouTube y controladamente porque mis padres que no me dejaban. Y además utilizaba el teléfono a distintas horas. Eso también ya tiene que ver ya bastante con la postura del padre moderno, que dice, hostia, yo quiero poner aquí a mi padre, a mi hijo ahí, lo que yo no he hecho nunca. Si mi padre me han restringido utilizar tal, pues yo utilizo que mi hijo haga esto. Y eso realmente es lo que tú has dicho, que lleva al bullying, porque si una persona está acosando físicamente, que no lo vaya, le va a costar incluso menos hacerlo por una red social, como nosotros estamos mismos diciéndolo. O como yo había dicho antes, lo de conciencia, lo de vigilar a un niño, si tiene de 10, por ejemplo, de 10 a 15 años o de 10 a 16, ¿por qué no mirar, por ejemplo, una vez al mes? Pues mira a ver lo que tiene mi hijo, controlarlo aunque sea un poco para saber los problemas, o a lo mejor tiene un problema y no te lo quiere contar y se lo cuenta a lo mejor a un amigo suyo por el móvil, porque a lo mejor no lo mira y le pregunta, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Sabes? Interesarse a lo mejor por él. Sí, hay filtros que se pueden utilizar, y si no se sabe, porque puede haber padre, ¿no?, que no sepa cómo se utiliza, pues hablar con alguien, ¿no?, que sepa, ¿no?, cómo funcionan las redes sociales, y ponerlo un poco al día, ¿no? Pero de siempre a las personas le ha gustado, le ha llamado la atención lo prohibido, lo que está censurado. Si tú a un niño le dices no tengas el móvil, o no tengas Instagram, o no tengas Facebook, o no sé qué, el niño lo primero que va a decir, ¿y qué hay ahí? Quiero enterarme, quiero saber, tengo tu curiosidad por saber lo que hay ahí. Y al final lo que hacen es desobedecer a su familiar, a sus padres, solo por el hecho de la curiosidad. Y porque siempre hemos tenido esa idea de lo prohibido, tengo que verlo yo porque no sé cómo será. Yo creo que los padres confían demasiado en lo que sus hijos pueden hacer, porque no se lo pueden esperar, ellos confían en su hijo y no son capaces de lo que pueden hacer. Por ejemplo, un niño al que tú le das un móvil y lo tienes de hace poco tiempo, pues no se imagina las consecuencias de sus actos en internet. Sin embargo, personas como nosotros, que ya llevamos con móviles desde hace bastante tiempo, somos más cuidadosos y sabemos nuestras consecuencias y somos más cautelosos. ¿A qué hora? ¿En qué edad tuviste vuestro primer móvil? Yo, como dije, lo tuve sobre los 11 años, por ahí, en el primer trimestre de quinto de primaria. Yo lo tuve en primera la ESO y lo único que tenía era el WhatsApp para hablar con mis padres y llamar. Un poco más. Yo el móvil lo tengo, un móvil oficial, porque después eran los típicos Nokia chiquititos que solo servían para llamar, para cuando salía de excursiones o... desde segundo o tercero de la ESO, hace poco. Yo en mi caso lo tengo desde primero de la ESO, pero no al principio, terminando ya el curso ya con... Pero es verdad que cada vez los críos desde más jóvenes tienen móviles. Hay que saber, ¿no?, para qué quiere un crío tan joven un móvil. De hecho, los gurús del tema, bueno, de las nuevas tecnologías, de Silicon Valley, etcétera, se podía ver un estudio en el que a sus propios hijos no les dejaban ver pantallas, el tema de pantalla de tablet, hasta ya, bueno, pues bastante crecido. No como hoy día, que desde bebés están viendo... bueno, muchos críos están viendo ya, tienen pantalla, tienen acceso, y bueno, pues eso no es, parece que es negativo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de redes sociales, pero en general, en definitiva, las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí también sabes poner coto a eso, ¿no? Niños de 6, 7 años que mueven el teléfono mejor que yo. Algo que es positivo para el tema informático, pero por otro lado también, en definitiva, ¿no?, que hay que poner un control por parte de los padres, ¿no?, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues vamos con lo positivo, ¿no?, que hemos hablado de cuestiones muy negativas, pero está claro que las redes sociales también tienen cuestiones positivas, porque igual que extienden temas peligrosos o temas perjudiciales, anorexia, bullying, etcétera, o incluso fake news, noticias falsas y demás, pero también todo lo contrario, ¿no? Nos ponen al día, podemos estar más informados de lo que acontece o nos relacionamos con nuestros familiares, personas que no tenemos cerca, ¿no? Las redes sociales, igual que fomentan esos problemas, también los denuncian. Porque yo entro en Facebook y pone no a la violencia, no al machismo, no a todos esos problemas que, aunque la mayoría de las veces son las redes sociales las que los llegan a crear esos problemas, también las denuncia e intenta que tampoco pase. Y hablando también sobre las falsas noticias, no todas las noticias son falsas, y también hay personas que se la pueden creer y personas que no se la creen. ¿Qué os parece sobre cuestiones positivas que podemos decir de las redes sociales? Como he dicho, nos va a estar siempre informando y nos va a acercar a la gente que tenemos lejos. Pero es que es eso. Normalmente las cosas negativas que tienen estas cosas son superiores a las positivas. Que sí, claro, que yo puedo estar hablando con una persona 20 minutos sin parar, y si por ejemplo esa persona se tiene que ir a su casa, yo puedo estar hablando con esa persona todo lo que ellos quieran, pero tiene el grave problema que hemos dicho antes. Como dije antes, también nos puede, por ejemplo, a las personas mayores, tú le das un móvil, a lo mejor hay aplicaciones que te pueden traer la compra a tu casa o ropa, en verdad te sirve de uso, porque a lo mejor una persona que no pueda moverse o no pueda ir a comprar, pues hace su compra por internet y que te la lleven a tu casa. Paga a lo mejor un poco más, pero te va a llegar a tu casa. O también ropa, que ahora hay muchas tiendas de ropa. A lo mejor aquí no hay esa ropa en específico, pues coges, miras en internet una tienda cualquiera y la miras. O para cualquier cosa de eso también puede servir. Y es que todo también es según el uso. Si le das uso bueno, va a servir para cosas buenas. Uso malo, es según tú el uso que le des. Pero tú puedes pensar que estás haciendo un uso bueno de esa red social y en realidad lo que estás haciendo es perjudicarte a ti mismo. Pero es que tú puedes más o menos, bueno, nosotros con nuestra edad sabemos, por ejemplo, si yo cojo y por ejemplo Juan María está haciendo cualquier tontería, cualquier cosa que sabemos, y le echamos una foto, o por ejemplo está haciendo, le echamos una foto y le hacemos cualquier tontería y la difundimos, sabemos que está mal. A lo mejor si la difundimos, por ejemplo, en un grupo de amigos que sabemos que son de confianza y no se va a compartir ni nada, se ve, en plan, es para divertirme. A lo mejor él, si le cae mal, dice, puedo borrarlo, no me hace gracia, se borra porque tiene confianza, pero nosotros podemos saber lo que está bien de lo que está mal. Los peores problemas empiezan con un intento de gracia y después se van compartiendo más y van a acarrear un problema aún mayor del que nosotros pensamos que se podría haber creado. Pero eso, en verdad, deberíamos estar bien concienciados. Hay muchas charlas, a lo mejor un poco más de más charlas sobre lo que de los peligros que puede haber en la red, pero tanto que puede ser bueno, puede ser malo, porque tú, por ejemplo, estás un día aburrido en tu casa, quieres ver una peli y no te puedes ir al cine porque no hay. ¿Tú qué haces? Te metes en internet, ves una peli. Estás aburrido, quieres ver algo que te hayas perdido, te recurres a internet porque tienes la tele en alguna red social. O ahora ya charlas, teles que tienen, el internet, YouTube, lo tienen de todo. Ya es que prácticamente no le falta ponerle WhatsApp. Tú dices de que nosotros tendríamos que ser concienciados, pero tú ya tienes 17, yo tengo 16. 18. Bueno, 18, yo tengo 17, tal. Y más o menos nosotros tenemos una conciencia, pero niños que estamos hablando de 10, 11, 7 años, eso no tienen ninguna conciencia. Ellos se pueden pensar que están haciendo una broma y lo que están haciendo es lleva acarrea un problema que no. Por eso he dicho antes. Empieza con una gracia. Por eso he dicho antes lo de que los padres revisen, por ejemplo, una vez al mes, una vez a la semana o dos veces a la semana, el móvil del hijo. Pero a lo mejor las cosas que vean más llamativas, por ejemplo, tú tienes un grupo que pone me cago en no sé qué. Yo no sé, yo tengo un niño y veo un grupo que, la verdad, yo me meto en ese grupo a ver lo que es. A lo mejor es el grupo más inofensivo, pero. Sí, pero no todos los padres miran al móvil a los hijos porque dicen, no, es que mi hijo tiene que tener privacidad, mi hijo ya tiene una edad, ya tiene que tener sus ligues, ya tiene que tener sus cosas, yo a mi hijo no le miro el móvil. A ver, pero también es según la edad. ¿Tú con tu edad, tu madre te mira el móvil? Pues a mí me daría igual. Hombre, Pero, por ejemplo, yo qué sé, yo me considero una persona que está concienciada de lo que hago, más que nada por los peligros, porque yo hasta para tener Instagram le dije a mi padre, papá, ¿puedo tenerlo? Y hasta que él no me dijo, sí, no lo pude tener. Porque más que nada porque vaya, se va a enterar a mi padre que lo tengo, porque cualquier amigo suyo, porque mi padre está en un equipo de fútbol, de fútbol sala, y los que tienen el equipo son jóvenes, tienen Instagram, me van a ver, van a decir, mira, pues tú ya subes esto, pues no sé qué, si mi padre sabe lo que tengo, pues ya está, muchas veces digo, mira, papá, qué foto más guay, la voy a subir. Claro, otro de los puntos buenos que tienes, como tú has dicho, que finalmente todas las personas está informado de lo que tú estás haciendo, y él normalmente suele estar rodeado de un entorno que, aunque tú no quieras que tus familiares se enteren, esos entornos van a tener otros amigos y al final se van a llegar enterando tus propios familiares. Y Nera, antes dijiste un tema sobre la compra por internet, que realmente hay páginas que sí, que valen para comprar y eso, pero después hay otras páginas que llamadas páginas scam, que no te dejan comprar, que realmente tú pagas y ese pedido no te llega nunca, que realmente te están haciendo robar. Por eso mismo yo en mi caso no me fío mucho de las páginas de internet, a no ser que tengan un verificado que realmente no pone el propio estado. Yo, por ejemplo, hablando de lo que ha dicho Nerea de fotos de Instagram y todo eso, tú, por ejemplo, puedes pensar, pues bueno, yo puedo subir todas las fotos que quiera, me pongo en Instagram privado y eso lo veo yo, quien yo vea quien lo ve. Pero tú lo que no eres consciente es de que esas personas que ven la foto se la pueden enseñar a otras. Eso sí que lo pueden hacer, no hace falta que tú lo tengas público para que lo vea todo el mundo. Y hablando también un poco de lo positivo, yo creo que las redes sociales también dan visibilidad, por ejemplo, a la asociación de Zarpita. Me meto yo en Instagram y lo veo yo, y esto que ahora me meto, y ahora resulta que es para los animales abandonados y todo eso, y yo me interesa, y a lo mejor acabo un día viniendo aquí a Ubrique a conocer a la asociación o algo. Siguiendo con cuestiones positivas, hablamos anteriormente de que lo negativo podían robar horas al estudio, pero es verdad que a vosotros habrá influido porque habéis visto antes de utilizarlo, después, que os puede ayudar incluso, ¿no? Porque estáis en contacto permanente con compañeros, es mucho más fácil que en mi época, por ejemplo, no había móviles cuanto más jóvenes con vuestra edad, eran muy escasos. Y por tanto era más complicado consultar algo con algún compañero, alguna duda, incluso mandaros algún apunte. Eso sí lo facilita, eso es algo positivo, ¿no? Sí. Claro, en nuestro caso, que es un pueblo chico, realmente tampoco que nos varíe mucho, pero si estuviésemos, por ejemplo, en una gran ciudad o viviésemos en pueblos diferentes, como el caso de Juan María, sí nos ayudaría, porque yo, por ejemplo, aquí en Ubrique se me olvidan los apuntes. Voy a la casa de, yo que sé, Pablo, que sé dónde vive, le digo, Pablo, voy, y le digo, Pablo, ¿tienes los apuntes? Le digo, me lo dejo un momento, los copio y ahora te los doy. Y eso, pero en una gran ciudad que por ejemplo, viven 100.000 personas, por decir algo, y es enorme, tú no puedes llegar de una zona a otra con tanta facilidad para conseguir esos apuntes. Entonces, en eso sí, en esa parte sí nos ayuda a las redes sociales. Yo, hablando de lo que ha dicho Alfonso, viene muy bien porque, por ejemplo, yo si le quiero preguntar a Pablo, ¿qué hay de tarea de lengua? Yo no voy a venir aquí a Ubrique para preguntar nada más que la tarea, a mí viene perfectamente bien. Alfonso, pero tú quieres pedir, porque yo pienso de que la mayoría de los jóvenes somos flojos, y dice, pues yo no voy a ir a la casa de ese cuando tengo el WhatsApp, de que digo, le echas una foto y o lo copio o me lo estudio del móvil. Sí, pero en definitiva está claro, ¿no? Que os facilita, ¿no? Para el intercambio de material, para estudiar, una duda, ¿no? A última hora, pues también, ¿no? O también para crear tus propios apuntes, muchas veces aprendes así más. Yo, por ejemplo, el fundamento, no compro, yo tengo el libro, pero lo tengo en el móvil, pero yo, para prepararme para el examen, yo me lo busco por internet. Puedo ver vídeo y puedo ver más información que viene en el libro y me pueden ayudar, puedo entenderla mejor que en el libro. Me pueden ayudar, aprendo más cosas y yo creo que por ahí influyen más, como había dicho antes. Nosotros damos cosas antiguas de la prehistoria. ¿Dónde lo vas a mirar? En un libro, sí. Pero más fácil, lo miras por internet. Puedes ver más cosas que muchas veces por el libro que no hay. Más imágenes, más vídeos, más ilustración, puedes ver más cosas. Es verdad que nos ayuda a eso de informarnos de más, para los estudios, pero por ejemplo, tú que dices que haces tus apuntes en el móvil, a mí se me queda más si yo lo escribo en un papel, se me queda en la cabeza y más o menos. A ver, yo lo busco por el móvil, lo escribo a mano porque si no nos vivo. Pero en plan, imagínate, estamos dando gótico, mi gótico. yo tengo que hacer un comentario de Notre Dame. Yo no me voy a ver, yo lo miro por el móvil o por el ordenador, lo miro. A lo mejor me lo hago aquí ya de aquí, porque aquí me corrí también la falta. De aquí lo paso aquí a un papel y así ya se te va quedando. Y tú, por ejemplo, buscando una cosita, otra cosita, una cosita, sabes defenderte del tema. Y sobre cosas positivas, hablamos de que impiden a veces la socialización directa, el tú a tú, a lo mejor, en persona. Pero es cierto que, bueno, a través de la vía del móvil, una persona que puede vivir en un lugar alejado, sí que socializa, interactúa con otras personas, al menos a través del móvil, si no lo tendría muy complicado o imposible, ¿no? Así que por ahí también, no sé si os parece, que es positivo, ¿no? Sí. Y una cuestión más, y antes de finalizar, porque nos estamos quedando sin tiempo, y yo creo que lo habéis comentado antes, pero también, ¿no? Para lo malo, lo hemos dicho, pues las redes sociales lo multiplican el efecto, pero también para lo positivo en cuestiones solidarias, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de zarpitas, ¿no? De temas de en cuanto a la protección de animales, pero esto lo podemos llevar a muchísimos ámbitos. Bueno, alguien que necesita algo, un mensaje que podemos lanzar, extenderlo para que esa ayuda se multiplique. Pero no sé también si no. Estamos entrando en las falsas noticias. Por ejemplo, hay un youtuber famoso de Auronplay que cogieron una foto suya de joven y la pusieron como un yihadista y la gente empezó a mandarla y tuvieron que intervenir los de la tele, los de... y él mismo, diciendo que eso era falso, de que era él y que dejaran de mandarlo. Y aún así siguieron mandándolo. Claro, eso ya entramos en lo negativo en cuanto a bromas que se puede convertir en bromas muy pesadas y en cosas perjudiciales, ¿no? Pero digo, en lo positivo, no sé, alguien que necesita incluso una transfusión, un tema de salud, ¿no? Alguien que se ha perdido, mandamos la foto y, bueno, una persona que a lo mejor tenga Alzheimer y no... No sé, hay muchísimos casos que podemos imaginar y que en ese caso también ayuda, ¿no? Es que es como he dicho. Casos populares como el de Pablo Rae, que hace poco murió de cáncer, que necesitaba una médula o no recuerdo lo que necesitaba, pero estaba enfermo de cáncer y se hizo muy famoso en las redes sociales por mandar mensajes positivos a las personas que lo seguían. O como, es como había dicho antes. Para lo bueno se pueden dar cosas buenas y cosas malas. Para lo malo le damos como lo exageramos más y no le damos tanta importancia a lo bueno. Como he dicho, yo sigo, por ejemplo, en el Instagram a una muchacha que con mi edad, por ejemplo, 17 para 18 que tengo yo, había sufrido bullying y había acabado en anorexia. Y ella ahora, pues ya con el tiempo y todo, se ha convertido en una muchacha que ella cuenta su experiencia y cuenta apoyo. Por ejemplo, no es como otras influencias que te influyen, tengo que estar delgada, tengo que tener tableta, no sé qué, no sé cuánto. Ella te dice, por ejemplo, te pasa alguna ayuda, te pasa algo, pues le comenta o le dice y ella te va a responder, te va a ayudar con lo que ella pueda ayudarte. Porque si así en verdad te sirve para ayudarte y sabes sobre el tema, porque ella muchas veces cuenta su caso, cuenta casos de a lo mejor gente que ha estado, lo mal que la pasa a su familia, como que hace concienciarte por esos medios. Pues lo dicho, estamos llegando al final, pero antes de concluir, si os parece, a modo de precisamente de conclusión, ¿qué comentamos? Una última intervención. Las redes sociales, por ejemplo, Alfonso, ¿son buenas o malas? Realmente son buenas, pero siempre teniéndolas controladas y siempre teniendo conciencia del uso que tú le estás dando. ¿Sería positivas o negativas? Yo según el uso que le dé. Yo es que soy como Alfonso, si le da uso bueno es muy buena y si le da uso malo es muy mala. Pablo, ¿qué te parece? Pienso de que en general son buenas porque, como hemos estado hablando, nos ayudan a la información. Sin embargo, como dicen ellos, el uso que nosotros queramos darle a esa aplicación va a ser bueno o malo. Juan María, creo que como todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Como dije antes, nos acercan a las personas que están lejos, pero nos alejan a las que están cerca. Quizás no, lo fundamental es el uso, en definitiva, ¿no? Hay muchísimas oportunidades que nos ofrecen y ha cambiado la comunicación, ¿no? A nivel mundial. Estamos ya seguramente en otra era ya, y las nuevas tecnologías han cambiado ese modo de vida. Pero claro, también si le damos un mal uso, pues evidentemente tendrá muchos peligros. Pues Antonio, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te parece? Bueno, pues como siempre, ¿no? La verdad es que a un gran nivel y bueno, lo importante en definitiva, conocemos la opinión de los jóvenes, ¿no? Que muchas veces desconocemos, ¿no? Ese es el objetivo de estos programas de radio, conocer la opinión de los jóvenes ubriqueños. Bueno, en este caso traemos a un alumno que no es de Ubrique, pero bueno, a un alumno de nuestro centro. que todos los oyentes de Ubrique, de la comarca, pues conozcan de primera mano cuáles son su conocimientos del tema, cuáles son sus inquietudes y qué es lo que opinan, que ese es el objetivo fundamental, ¿no? Que conozcan a los jóvenes de Ubrique. Y en definitiva, un día más, vuelven a demostrarnos que tenemos unas buenas generaciones por delante, lo demuestran. La verdad que sí, porque cada vez que vienen están viniendo alumnos distintos, no son, digamos, alumnos los que mejor se puedan expresar, sino que cada vez que vienen cuatro alumnos distintos, porque el objetivo es que escuchemos a todos nuestros alumnos, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues se nota que con la edad que tienen, pues están bien preparados, conocen el tema y lo dominan. En este caso, bueno, era un tema mucho más cercano a ellos, pero cuando ha sido un tema más difícil, como la justicia, también se han comportado de forma muy, muy bien. Pues dicho, nos vamos a quedar aquí porque nos vamos por las distintas barriadas. Enseguida vamos con un recorrido por las Cruces de Mayo. Mañana, ¿probéis gamones o no? No estoy aquí, no, obvio. Bueno, yo si cojo gamones, me vengo. Si no, me quedo donde voy. Oiga, hay que seguir con esa tradición. Así que enseguida toda la información de distintas barriadas sobre lo que tienen preparado para mañana. Antonio Macías, director del Instituto de las Cumbres, Juan María Canca, Pablo Calvente, Nerea García y Alfonso Rosado, alumnos del instituto, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias.